Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Estamos en la semana del Día del Amor y la Amistad. Ya se viene el 14 de febrero. Espero que todos ya estén listos para demostrarle pues a sus seres queridos lo mucho que los quieren y lo mucho que lo aman. También para sus parejas y para también para los que cumplen años, en especial mi hermanita que cumple el Día del Amor y la Amistad. Pero bueno, ya falta poco, es el día jueves, entonces vayan preparándose para los que se les ha olvidado y dicen, ay, sí es cierto, se me ha olvidado, pues ya saben, ya les estoy recordando, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bello día y esta bella semana, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 21 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado en algunas áreas, pero para el día de hoy se espera cielos despejados y soleados, con temperaturas máximas de 31 grados, mínimas de 21. El día de ayer nos decía que hoy había probabilidad de que cayera lluvia y probablemente que se convertiría en nieve. Afortunadamente hoy el pronóstico nos dice que no. Se esperan cielos soleados y despejados con temperatura máxima de 31 grados, mínimas de 21. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 38, mínimas de 34, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles, máximas de 41, mínimas de 39, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de que caigan lluvias el día miércoles. El día jueves, igual, la misma probabilidad de lluvias de un 100%, con cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima también igual que el día miércoles, 41, y mínimas de 34. Y para el día viernes, esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 28, con cielos nublados, también con probabilidad de lluvias. Pues se fue aplazando la nieve, ahora nos dice que hasta el próximo domingo y lunes es muy probable que nos vaya a caer nieve de este fin de semana, pero puede cambiar todo dependiendo de cómo se vayan a dar estos días. Esperemos de que también la lluvia se vaya aplazando, ¿verdad? Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estarme quieta y esperarte.

8:43, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump intenta virar debate fronterizo en favor en El Paso. El presidente Donald Trump está tratando de dar la vuelta al debate en torno al muro fronterizo en Estados Unidos y México en su beneficio político, mientras su promesa estrella amenaza con convertirse en un modelo de compromisos incumplidos. Trump participará en su primer mitin de campaña desde las elecciones de mitad de legislatura de noviembre en El Paso, Texas, el día de hoy en la noche. Este acto da inicio a una semana decisiva en sus esfuerzos por levantar un muro en la frontera, una que podría tener impactos sobre su presidencia y sus posibilidades de reelección. La disputa sobre la financiación del proyecto amenaza con provocar otro cierre parcial del gobierno. En El Paso hay prevista una marcha para la misma hora que el acto político de Trump. Entre los asistentes a la protesta estará el excongresista Beto O'Rourke, una estrella del Partido Demócrata y posible candidato a la Casa Blanca. Declaran emergencia en islas en Rusia tras una invasión de osos polares. Un remoto archipiélago ruso declaró estado de emergencia el día sábado después de una invasión de docenas de osos polares, dijo la agencia estatal de noticias de ese país. El funcionario local, Alexander Sminajek, dijo que 52 osos polares fueron vistos entre diciembre y febrero cerca de la Bulushia Guba, un asentamiento en el archipiélago de Novaya Zemlya, en el Océano Ártico. Según la agencia de noticias TASS, algunos de los animales han atacado a personas y entrado en edificios residenciales, fue lo que dijo la agencia. Los residentes, las escuelas y las guarderías de niños han presentado numerosas quejas que exigen garantizar la seguridad en el asentamiento, fue lo que dijo el gobierno regional en un comunicado. Según TASS, la gente tiene miedo de salir a sus casas, ahí interrumpe sus rutinas diarias. Los padres tienen miedo de dejar que los niños vayan a la escuela o a la guardería. A los osos no les pareció importar los perros, las cercas adicionales que fueron implementadas alrededor de las escuelas y las patrullas, fue lo que informó TASS. Un informe de TASS indica que un equipo de expertos viajará a Novaya Zemlya para evaluar el comportamiento de los osos y agregó que el organismo de control ambiental del país negó las licencias que permitían matar a los osos agresivos. El informe de TASS no especificó una causa para los encuentros. Temor por pandilla que ataca y tortura a indocumentados. Un escalofriante caso de delincuencia común se ha reportado en Florida luego de que las autoridades alertaran sobre una pandilla que ataca y tortura a indocumentados. Se cree que este grupo está atacando a inmigrantes indocumentados y robándoles su dinero, fue lo que dijo el sargento de la policía de David Mark León en entrevista con el Miami Herald. creemos que se dirigen a estos inmigrantes indocumentados porque es menos probable que informen que son víctimas de un crimen a la policía. Una de las víctimas de la pandilla que logró escapar le dijo a la policía que alrededor de las 9 de la noche del día sábado estaba en una señal de alto cuando un hombre estaba parado frente a su camión. Una mujer identificada como Williams caminó hacia el lado del pasajero y le pidió al conductor que los llevara. Después de declinar al principio, accedió a llevarlos. Pronto William sacó una pistola y dirigió a la víctima a una casa móvil. Una vez dentro, William y 6 hombres lo ataron a una silla de madera y comenzaron a darle un puñetazo en la cara, el cuello, la cabeza, el estómago y la espalda. La víctima declaró que Williams mencionó varias veces que debería matar a la víctima porque ya había visto demasiado. Se lee en la declaración jurada. Pidieron el número de PIN de débito del banco, de Bank of America, de la víctima, y mencionaron que lo matarían si proporcionaba la información incorrecta. Además, los ladrones robaron $1,387 que la víctima tenía en su bolsillo y le exigieron que le dijera su PIN de cajero automático o lo matarían. Por su parte, la víctima dijo que los asaltantes amenazaron con matarlo y le dijeron que lo deportarían porque él está ilegalmente en el país. Dijo que William amenazó con decirle a la policía que la violó. La pandilla liberó a la víctima al día siguiente y después de recibir tratamiento por sus heridas, informó el incidente a la policía. La policía dice que Williams fue el cerebro detrás del secuestro y tortura de la víctima. Los investigadores identificaron a sus cómplices como Joshua Grave y Andrés Rafael. Ambos enfrentan cargos de secuestro y robo a mano armada. Jefe de Pentágono llega a Afganistán en esfuerzo para la paz. El máximo funcionario del Pentágono realizó una visita inesperada a Afganistán el día de hoy para reunirse con comandantes estadounidenses y líderes afganos en medio de un esfuerzo para la paz con los talibanes. Pat Shanahan, nombrado recientemente secretario interino de defensa, señaló que no tiene órdenes para reducir el tamaño del contingente estadounidense en el país, aunque los funcionarios apuntan que ese sería uno de los principales reclamos de los talibanes en las negociaciones exploratorias de paz. Shanahan dijo que le anima a que el ejecutivo de Donald Trump esté explorando todas las posibilidades para poner fin a la guerra, que dura ya 17 años y es la más larga en la historia de Estados Unidos. Pero los términos para esa paz deben decidirlos los afganos, apuntó. Por el momento, los talibanes se han negado a negociar con el gobierno del presidente Ashraf Ghani, calificándolo de ilegítimo. Washington está intentando desbloquear el estancamiento. Los afganos tienen que decidir cómo se ve Afganistán. No se trata de Estados Unidos, se trata de Afganistán, dijo Shanahan a los reporteros que viajaron con él desde Washington. Y el noroeste de Estados Unidos recibirá más nevadas. Los residentes del noroeste de Estados Unidos que aún se recuperan de una tormenta invernal se preparan para la llegada de más nieve. A pesar de que salió el sol, el Servicio Nacional de Meteorología dijo que la nieve volverá hacia la tarde y la noche en el noroeste. Las precipitaciones variarán entre 2.5 y 7.6 centímetros, 1 a 3 pulgadas, durante la noche del día domingo. Las tormentas han dejado más nieve en Seattle en los primeros días de febrero de la que generalmente recibe en todo el año, reportó The Seattle Times. Se prevé que la nevada avance por el estrecho de Puget hacia la tarde del domingo y continúe en las primeras horas del día de hoy. Habrá un breve respiro antes de la llegada del nuevo sistema. No subestimen ese primer sistema, dijo el meteorólogo Jacob DeFlitch al diario, pero el segundo llegará casi inmediato y parece ser más grande entre los dos. No hay mucho tiempo de sobra. Hacia la noche del día de ayer podría haber nuevos récords de bajas temperaturas en la zona, fue lo que señalaron los meteorólogos. Arlington, Washington registró una temperatura de menos 12 grados Celsius, 9 Fahrenheit, que según el servicio meteorológico era más baja que la costa ártica de Alaska. jóvenes sobreviven después de estar 5 días atrapados en medio de la nieve. Maya Herman Kitami, de 18 años, nunca había visto la nieve. Sin embargo, el pasado 30 de enero, ella junto con Carlos Hernández Jr., de 21 años, salieron en su jeep amarillo hacia las montañas del Parque Nacional de Mendocino, en el norte de California, sin acatar las alertas de emergencia enviadas por las agencias estatales sobre el peligro que representan las tormentas de nieve. La aventura blanca en medio de la nieve que los jóvenes buscaban se convirtió en una pesadilla de 5 días cuando el vehículo se atascó en medio de la nieve y poco a poco comenzó a ser sepultado por la caída de la nieve fresca que continuaba a descender. Cuando intentamos regresar, el carro quedó atascado, dijo Hernán Kitami en una entrevista con ABC 7, quien comenzó a preocuparse cuando a las 4 de la tarde comenzaba a oscurecerse y nadie llegaba en su ayuda. De hecho, los jóvenes estaban atrapados en un lugar remoto a cientos de millas de la ciudad más cercana y sin acceso al servicio móvil. Afortunadamente, Herman Kitami tenía experiencia en campamentos, por lo tanto llevaron suficiente comida, la cual escribieron en una servilleta para racionarla y poder sobrevivir mientras esperaban la llegada de los rescatistas. Además, pusieron un letrero en un sendero de la montaña con información del lugar donde estaban atrapados. Los familiares notificaron a las autoridades del condado de Glenn la ausencia de los jóvenes el 2 de febrero, quienes comenzaron las operaciones de búsqueda. El departamento del alguacil del condado de Glenn publicó un comunicado en el cual anunciaba el hallazgo de los jóvenes con vida en una zona conocida como Ocean View, en la carretera 132. Las autoridades del condado de Butte recomendaron evitar viajar a zonas montañosas durante la ola invernal que ha cubierto de nieve carreteras y vías de acceso, lo cual representa un grave peligro para los viajeros. Y en información deportiva, el Athletic frena al Barça. No pudo pasar del empate del Barcelona en su visita a San Mamés 0-0, por lo que Real Madrid se coloca a 6 puntos en la tabla clasificatoria. El equipo local estuvo a gran nivel, pero un inmerso Ter Stegen negó el tanto en varias ocasiones, especialmente en 2 ocasiones, la primera ante un tiro fantástico de Zuzueta y en el tramo final de encuentro en un mano a mano a Iñaki Williams. El Barça, a pesar de la titularidad de Messi, estuvo muy poco productivo en el último tercio de campo y además intimidó la portería de Iago Gerreín. Y en otra información deportiva, el Real Madrid podría ofrecer a Isco y Asensio al Chelsea para poder fichar a Hazard. Eden Hazard ha sido vinculado con los blancos desde la marcha de Cristiano Ronaldo este pasado verano. Sin embargo, ha ido pasando los meses y pese a que el jugador no ha parado de lanzar guiños al Real Madrid, Florentino Pérez no ha hecho ningún movimiento para fichar al internacional belga. Pero ahora todo podría cambiar, ya que el presidente del conjunto merengue se habría decidido por fin a afrontar el traspaso de Hazard una vez termine la presente temporada. Florentino sabe que no será fácil un desembolso de tal calibre, pues el Chelsea ha pedido una cantidad superior a 110 millones de euros y está aprobando la fórmula idónea para abaratar el coste del fichaje. En este sentido, según apunta el Daily Mail, el Madrid estaría dispuesto a incluir en operación a Isco, incluso a Marco Asensio, y es que si ahora Solari no cuenta con el malagueño y Asensio está teniendo poca participación con la llegada de Hazard, habría overbooking en esa posición del terreno de juego. Hay que recordar que Hazard soltó la bomba esta semana en el RMC Sport, del que ya tenía decidido su futuro para la temporada que viene. He tomado una decisión, yo sé lo que haré, la decisión se conocerá pronto, fue lo que confesó, aunque todavía no la ha revelado. Todo parece indicar que el belga habría decidido finalmente abandonar el Chelsea y apostar por su fichaje por el Real Madrid. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te lo puedes perder. Todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, en determinadas situaciones debería criticar un poco menos y ser más comprensivo con su entorno cercano. No todos pueden manejarse con la misma rapidez mental. En el amor es el momento para dejar atrás las dudas, para seguir su corazón. Intente guiarse por lo que quiere y no por lo que piensa. Deje de ser tan racional en el amor. La riqueza, por más que los ingresos tengan un aumento considerable, sería óptimo que también vigile los egresos que tiene. Evite gastar sin necesidad. En el bienestar, corte con los malos hábitos, de lo contrario su energía vital disminuirá. Quizás su malestar se deba a la falta de descanso, duerma todo lo que pueda. Para el signo de Tauro, aprenda que no siempre los obstáculos son situaciones negativas. Procure descubrir las nuevas opciones que se esconden detrás de las dificultades que uno vivió. En el amor, en este día, la luna es su signo, lo dotará de encanto y magnetismo. Procure aumentar la seducción y entregarse al amor sin miedos y prejuicios. En la riqueza, dentro de ese emprendimiento laboral que le han asignado, deberá encontrar la dirección correcta y oportuna para poder complementarse con sus otros compañeros. En el bienestar, intente descansar, ya que su decaimiento se debe a los esfuerzos cotidianos que ha tenido en este último tiempo. Deje ser tan exigente con usted mismo. Para el signo de Géminis, rompa con los prejuicios que vuelven del pasado y de vuelta a la página. Momento para focalizarse en su futuro, ya que contará con energía muy positiva. En el amor, frente a la discusión que tuvo con su pareja en el día de hoy, procure adoptar una actitud diplomática y logrará revertir el enojo de su alma gemela. En la riqueza, administre mejor sus cuentas y así podrá comprobar si no está gastando más de lo que puede. Si se le dificulta, busque ayuda de alguien que entienda el tema. En el bienestar, gracias a la fuerza de voluntad con la que cuenta, será el momento ideal para empezar una dieta baja en calorías. Busque la que mejor se adapte para su rutina. Para el signo de Cáncer, hoy tendrá la oportunidad para dar forma a esos nuevos proyectos y dejar en firme las pautas a las que tendrá que ajustar su entorno de ahora en adelante. En el amor, si ve que la relación amorosa no prospera, lo mejor será darle un corte definitivo a esa relación. Podría sentirse triste, evite deprimirse. En la riqueza, por nada en el mundo deje pasar esta oportunidad que se le presentará en este día, donde podrá realizar muy buenas transacciones monetarias. En el bienestar, en esta mañana despertará sin entusiasmo y no querrá ni salir de su casa. Tome coraje y salga para su trabajo. No se olvide de comprarse un buen desayuno. Para el signo de Leo, intente sostener el equilibrio entre lo que desea y lo que otros le demandan. Todas las partes deben ser escuchadas para que reine la armonía. En el amor, los enamoramientos fáciles podrían llevarlo a confundirse. Trate de focalizar lo que realmente pretende su corazón y así podrá encontrar a la persona justa. En la riqueza, distribuya los compromisos laborales, así podrá mejorar su rendimiento mental. Si no encuentra la solución a ese problema, pídale ayuda a ese compañero de trabajo. En el bienestar, abandone su vida descontrolada, ya que podría afectar negativamente su energía vital. Descubra alguna actividad que lo conecte con el cuerpo y a su vez lo relaje. Para el signo de Virgo, si bien le cuesta abandonar sus hábitos, debería iniciar algo nuevo. Apueste por una transformación en su vida y así disfrutará de una vitalidad plena. En el amor vivirá un día bastante constructivo, ya que las personas que realmente lo quieren van a aconsejarlo bien en ese problema que tanto lo aqueja. En la riqueza podrá alcanzar la meta deseada con mínimo esfuerzo, ya que pondrá en práctica el desarrollo de su creatividad en ese proyecto que viene gestando desde hace días. En el bienestar, anímese y pruebe con la terapia de flores de Bach para combatir sus molestias y dolencias corporales. Desintoxique su hígado de tantos medicamentos. Para el signo de Libra, siempre que intente exponer sus pensamientos internos, trate de adoptar una conducta diplomática si es que no quiere que el mundo se oponga a usted. En el amor, en esta noche, su enamoramiento le propondrá una salida íntima. No dude en suspender cualquier compromiso que tenía ya adquirido para poder salir con su alma gemela. La riqueza, si adopta una postura rígida, ciertas cuestiones profesionales podrán complicarse más de lo que esperaba. No desoiga las órdenes que le da su jefe. En el bienestar, sería bueno que valore más sus deseos y se lance a la aventura sin pensarlo tanto. Modifique su forma de ser y pronto verá que se sentirá mucho mejor. Para el signo de Escorpión, Hoy se sentirá lleno de confianza con usted mismo y podrá concretar todos los planes que tiene en su mente. Aunque no lo crea, deberá guiarse por sus instintos. En el amor, si se siente triste, refúgiese en los brazos de su enamorado. No se cierre en usted mismo. Intente contarle a su pareja que le está sucediendo desde hace días. En la riqueza deberá imponer toda su sagacidad en el desarrollo de ese nuevo proyecto creativo que tenía en mente desde hace meses. Tendrá todo a su favor y le irá genial. En el bienestar, si tiene el día libre, evite permanecer encerrado en su hogar y aislado del mundo. Procure salir a caminar al aire libre y tomar un poco de sol. Para el signo de Sagitario, prepárese, ya que se acerca el momento para que usted dé un giro rotundo en los temas que no son de su agrado. El cambio será acertado. En el amor, deje de hacer público los problemas maritales que tienen, ya que la relación es entre usted y su pareja, momento de hablar con el corazón y sincerarse. En la riqueza, siendo tolerante, diplomático y muy optimista en su entorno laboral, obtendrá pronto el éxito profesional en cada uno de sus objetivos que se ha propuesto. En el bienestar, durante este día piense en soledad y delinee nuevas metas. Podrá conseguir todo lo que se proponga siempre y cuando sea más responsable. Para el signo de Capricornio, una mirada del pasado lo ayudará a solucionar esos inconvenientes del presente. No le tema los reencuentros del pasado, son solo pasajeros. En el amor, no juegue con fuego porque puede llegar a quemarse. Evite las aventuras, corte con las mentiras porque tarde o temprano las cosas salen a la luz. En la riqueza, aproveche, ya que será un excelente día a nivel profesional donde obtendrá muy buenas recompensas económicas. Póngase al día con sus deudas. En el bienestar, si hay momentos en los cuales se siente triste, haga cosas que fortalezcan su autoestima, deje de echar la culpa. Si las cosas no salen, es por alguna razón. Para el signo de Acuario, durante este día tendrá la posibilidad de conectarse con su entorno de un modo simple y profundo. No desperdicie la oportunidad que le depara este día. En el amor, esta tarde postergue todos los compromisos profesionales y reserve todo su tiempo para compartir junto a su alma gemela. Invítela a comer. En la riqueza, no haga inversiones arriesgadas que puedan dar como resultado una crisis económica. Escuche los consejos de sus compañeros de trabajo. Evite ser terco. En el bienestar, modere los excesos en las comidas o le repercutirá en el sistema digestivo. En caso de que le cueste hacerlo solo, busque ayuda en un profesional de la medicina. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Haga uso de su audacia y su fuerza magnética para superar todos los obstáculos que se le presenten en este día. Nadie podrá detenerlo. En el amor, después de haber ahorrado por tanto tiempo, deberían visitar junto a su alma gemela una agencia de viajes y reservar los pasajes a ese destino tan deseado. En la riqueza, esté preparado, ya que su presente económico será óptimo siempre y cuando mantenga en equilibrio sus erogaciones monetarias. Gaste lo necesario. En el bienestar, comprenda que junto a sus amigos encontrará la contención emocional que necesita. Si se siente con poco ánimo, organice un encuentro con ellos para esta noche. De la mañana con 12 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa y regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que me miras, late,

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología y una noticia fuera de lo común. La primera es para todos los que utilizan o que utilizamos Spotify, que es para escuchar música. Pues Spotify podría suspender tu cuenta si te encuentra usando un bloqueador de anuncios. Recuerden que si uno no tiene Spotify, pues de paga, y te aparecen los comerciales y tienes alguna aplicación que bloquea ese tipo de comerciales, pues Spotify te podría cancelar. Spotify anunció el día jueves que está actualizando sus términos de servicio y eso incluye tomar medidas enérgicas contra los intentos de los usuarios por eludir los anuncios, según lo informa The Verge. Así que si intentas bloquear los anuncios con una cuenta gratuita, puedes arriesgarte a perderla. En la sección de pautas para el usuario de sus nuevos términos de servicio, Spotify señala que está prohibido eludir o bloquear anuncios en Spotify o crear y distribuir herramientas diseñadas para bloquear esos anuncios. Spotify también señala que si un usuario intenta quebrantar la regla, puede dar lugar a la suspensión de su cuenta. Spotify notificó a sus clientes por correo electrónico que los nuevos cambios entrarán en vigencia el 1 de marzo. Se considerará que el usuario ha aceptado los nuevos términos y continúa utilizando el servicio Spotify después de esa fecha, fue lo que dijo la compañía. Y no está claro en qué circunstancias exactas la empresa expulsará a los usuarios por bloquear los anuncios o si planea advertirles antes de tomar una medida tan extrema. Reuters reveló en el mes de marzo, antes de que la empresa empezase a cotizar en la bolsa, que aproximadamente 2 millones de usuarios de su plataforma estaban pirateando sus cuentas y bloqueando los anuncios, eliminando la principal razón para pagar los 9.99 euros. En dólares creo que te cobran también como 8.99 dólares, 8.99 dólares. Y eso es lo que cuesta pues la cuenta premium. Como publicó The Verge, en ese momento Spotify comenzó a eliminar aplicaciones de terceros que permitían a los usuarios acceder a las funciones premium con sus cuentas gratuitas. Y bueno, el día miércoles la compañía comunicó que su base de suscriptores de pago había aumentado de 71 a 96 millones durante el mismo trimestre del año anterior. Así que si ya sabes, si tú tienes Spotify, tienes algún tipo de estas aplicaciones, te recomiendo que no lo hagas. Pues gratis está muy bien también, Spotify, pues escuchar todas las músicas, y de hecho pues los comerciales que te ponen son muy cortitos, no como de repente en YouTube que te salen tantos comerciales, ¿no? Cuando estás viendo algún video. De hecho, yo creo que desde hace tiempo no veo videos en YouTube por lo mismo de que ponen tanto comercial, ¿no? Obviamente porque no tengo una cuenta de paga, ¿verdad? Pero pues también hay otras opciones, como está Netflix, Prime, que esas valen más la pena tenerlas de paga porque puedes ver todo tipo de películas, ¿verdad? Y documentales también. Y bueno, la otra noticia que te tengo fuera de lo común es para todas las personas que de repente les pegan resaca porque obviamente tuvieron una noche de diversión, ¿no? Porque tal vez tomaron cerveza o vino, pero bueno, cerveza y después vino o al revés. Para este 14 de febrero mucha gente va a celebrar el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Y hay gente que no solamente en los días especiales, hay gente que todos los días se bebe una copa de vino y tal vez una cerveza. Pero pues muchos se preguntan, ¿qué es lo que tiene que tomarse primero? ¿La cerveza y después el vino o el vino y después la cerveza? ¿Qué es lo que afecta el orden en que toma uno las bebidas alcohólicas a la resaca o a la cruda realidad, ¿no? Cuando te despiertas al siguiente día, te duele la cabeza, dices tú, tiene que ser algún factor, que porque tomé primero cerveza o porque tomé primero vino. Bueno, esa es la pregunta que se hace la gente que bebe, ¿no? Pero en sí, pues no le importa. Yo pienso que a la gente que le gusta tomar y beber, pues se aguanta la resaca, ¿no? Pero bueno, en inglés hay un dicho que reza más bien. Beer before wine and you feel fine. O wine before beer and you feel queer. Entonces, la traducción vendría a ser que de cara a la más que previsible resaca que tendremos tras haber mezclado varias bebidas alcohólicas, es mejor beber primero cerveza y después vino. De lo contrario, parece que al día siguiente uno se sentirá todavía peor. Y bueno, pues la cultura popular anglosajona no es la única que refleja la creencia de que cuando se trata de tomar más de una bebida alcohólica, el orden de los factores sí altera el producto. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition refuta la idea de que el orden en que tomamos bebidas alcohólicas afecte la gravedad de la resaca. Y bueno, así fue como se hizo ese estudio. Sorprendentemente, no se sabe qué es exactamente lo que causa la resaca y la ciencia no le encontró un remedio realmente efectivo. Para saber si el orden en que se toman las bebidas alcohólicas afecta a cómo nos sentimos al día siguiente, los científicos eligieron a 90 estudiantes entre 19 y 40 años y los dividieron en tres grupos. El primer grupo bebió alrededor de 1.5 litros de cerveza y luego 4 vasos grandes de vino blanco. ¡Wow! El segundo grupo bebió las mismas cantidades de alcohol, pero en orden inverso. O sea, que primero se tomó los 4 vasos grandes de vino blanco y después se tomó 1.5 litros de cerveza. El tercer grupo bebió solo cerveza o vino, que era el grupo de control. Y bueno, una semana más tarde, los participantes del primer y segundo grupo se intercambiaron, mientras que los del grupo de control cambiaron a la otra bebida alcohólica. Recuerden que el tercer grupo nada más bebió o vino o bebió nada más cerveza, pero no las dos. Y después cambiaron, si la primera tomaron vino, pues después tomaron cerveza. Las conclusiones de este estudio fueron que cambiar el orden de las bebidas no se tradujo en una diferencia significativa a la hora de valorar la resaca, cosa que hicieron mediante un cuestionario. Y según el estudio, la sensación de ebriedad que tenían los participantes y el hecho de si vomitaban o no eran los mejores indicadores de cómo se sentirían al siguiente día. Pues los investigadores tampoco lograron predecir la intensidad de la resaca en función de los factores como la edad, el peso, los hábitos de consumo y la frecuencia con la que tenían resaca. Sin embargo, sí hubo una diferencia entre mujeres y hombres, que parece que ellas tendrían a sufrir una resaca ligeramente peor que la de los hombres. Y Jorah Coughlin, uno de los autores de el artículo de la Universidad Witten-Herdecke, explicó que la única forma segura de predecir lo mal que te sentirás al día siguiente es cuán borracho te sientes y si estás enfermo. Debemos tener en cuenta estos toques de atención cuando bebemos, fue lo que dijeron. Las señales de alerta, pues, aunque la ciencia no acaba de descifrar el porqué de la resaca, se cree que las causas tienen que ver con la deshidratación, con el sistema inmunológico y con trastornos del metabolismo y las hormonas. También los colorantes y los aromas pueden empeorar la resaca, lo que podría explicar por qué bebidas con la misma concentración de alcohol pueden causar una resaca más severa. Y uno de los hallazgos del estudio fue que los participantes que vomitaban tenían más probabilidades de tener una resaca peor. Así significa eso, que provocarse el vómito para deshacerse de la parte del alcohol consumido y disminuir así la resaca también es un mito. ¿Qué creen ustedes? Pues Kay Helsen, uno de los autores del estudio de la Universidad de Cambridge, afirmó que deshacerse de parte del alcohol significa que el cuerpo absorbería menos, lo que podría hacer que uno se sienta mejor al día siguiente, pero aún así aseguró que era una práctica que él no recomendaría. ¿Cómo la ven? Bueno, en sí, pues sabemos que las bebidas alcohólicas pues no son buenas para nuestra salud. Entonces, la idea o lo ideal sería beber menos y así se acaba con la resaca. No beber con el estómago vacío es muy importante para todos los que van a celebrar pues el día 14 de febrero. No vayan a beber si no han comido nada. No tomar bebidas de color oscuro si eres sensible a ellas, porque contienen sustancias químicas que irritan los vasos sanguíneos y los tejidos del cerebro y pueden empeorar pues tu resaca, tu dolor de cabeza, tu malestar, etc. Y hay que beber mucha agua o refrescos que no tengan gas entre cada bebida alcohólica. También beber medio litro de agua antes de ir a dormir. Y bueno, esas podrían ser las recomendaciones para evitar la resaca. Pero en sí no hay una cura mágica para este dolor de cabeza después de consumir alcohol. Y bueno, con esto finalizo esta información. Espero que les haya ayudado. Se las di porque ya sé que van a celebrar y se van a ir de jarra por ahí, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz. Hoy nos vamos a ir a repasar el capítulo número 15, donde nos habla sobre el instante santo, y nos vamos a ir al apartado número 8, donde nos habla sobre la única relación real. Estamos en el repaso número 2, el día 82 y días totales, repasando el libro de Un Curso de Milagros, 196 días.

Dios responderá a toda necesidad, sea cual fuere la forma en que ésta se manifieste. El Espíritu Santo, por consiguiente, mantiene este canal abierto para recibir la comunicación de Dios a ti y la tuya a Él. Dios no entiende tu problema de comunicación, pues Él no lo comparte contigo. Tú eres el único que cree que es comprensible. El Espíritu Santo sabe que no lo es, y sin embargo lo entiende, porque tú lo inventaste. La conciencia de lo que Dios no puede saber y de lo que tú no entiendes reside únicamente en el Espíritu Santo. Su santa función consiste en aceptar ambas cosas y eliminar de ellas todo elemento de desacuerdo, unirlas en una sola. Él hará eso porque esa es su función. Deja, por lo tanto, lo que a ti te parece imposible en manos de aquel que sabe que sí es posible, toda vez que esa voluntad es la voluntad de Dios. Y permite que aquel cuyas enseñanzas son solo en favor de Dios te enseñe el único significado de las relaciones, pues Dios creó la única relación que tiene significado, y esa relación es la relación que Él tiene contigo. Y con eso finalizamos la única relación real. Pues está muy claro lo que nos dice. Y pues al final, ¿no? Lo que nos dice también, pues Dios creó la única relación que tiene significado. ¿Cuál es la única relación que tiene significado en tu vida? Esa relación es la que Él mismo tiene contigo. Dios mismo tiene contigo. Hay que contemplar la única necesidad que Dios y su Hijo comparten y que quieren satisfacer juntos. Hay que recordar que no estamos solos en esto. La voluntad de tus creaciones te llama para que compartas tu voluntad con ellas. Y también pues hay que aceptar la santa función. Hay que aceptar al Espíritu Santo para que así se puedan eliminar todo elemento de desacuerdo. Nosotros constantemente podemos pasar de un momento de felicidad a un momento de ira, podemos pasar de un momento de tristeza a felicidad, o de depresión a coraje, no sé, ¿no? Y eso es porque nos dejamos llevar mucho por el mundo de las ilusiones, porque nos dejamos llevar por lo que estamos pensando, porque empezamos a hacernos películas en nuestra mente que únicamente nos llevan a una desesperación, a una relación no real con nosotros mismos y con nuestro entorno. Entonces, si nosotros no estamos despiertos a la relación real, o sea, si no estamos en paz con nosotros mismos, pues imagínense cómo vamos a ir por nuestra vida. Nos vamos a ir enojando con las demás personas, vamos a tratar de culpar a otros por las cosas que nosotros sentimos, y pues esa no es la idea, ese no es el plan de Dios. La única relación real es la que nosotros tenemos con Dios mismo, y por ende vamos a tener una relación santa con los demás. El Espíritu Santo es el intento de Dios de liberarnos de lo que no entendemos. Y cada vez que nosotros dejamos que el Espíritu Santo obviamente obra a través de nosotros, nos vamos a liberar de todos nuestros problemas. Vamos a responder ante la vida tal como Dios lo hace, tal como Dios lo haría. Pero si nuevamente nos dejamos llevar por lo no real o lo irreal, por las ilusiones, por el ego, por lo que tú quieras, pues vamos a seguir teniendo problemas y vamos a seguir teniendo desacuerdos con nuestra vida, con lo que pensamos que debería de ser. Y en cambio, cuando estamos realmente conectados con Dios, con esta única relación, vamos a ver la vida y la vamos a contemplar perfecta. Aún así, con los altos y bajos que se nos presenten, vamos a saber que así es perfecta y que independientemente de estos altos y bajos, pues Dios nos acompaña en todo momento. porque Dios está contigo, porque el Espíritu Santo está a tu lado y porque esa es la relación que tiene contigo siempre y cuando tú la aceptes. Es obvio que si tú conoces a ciertas personas y no quieres entablar una relación con alguien, no quieres tener una amistad, pues simplemente lo dejas de frecuentar o simplemente no te haces amigo de ellos, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con nuestra vida. Tenemos que tener esa relación con el Espíritu Santo y con Dios para poder estar en paz. Y bueno, hoy nos vamos a la lección número 82. Recuerden que aquí es el segundo repaso también de las lecciones. Y bueno, vamos a repasar hoy día la lección 63 y 64. Esos son los dos ejercicios que se van a hacer durante el día. Y la 63 nos dice, o la número 1, la luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón. La luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón. Mi perdón es el medio por el que la luz del mundo se expresa a través de mí. Mi perdón es el medio por el que cobro conciencia de la luz del mundo en mí. Mi perdón es el medio por el que el mundo sana junto conmigo. Permítaseme entonces perdonar al mundo para que éste pueda sanar junto conmigo. Algunas sugerencias para las aplicaciones concretas de esta idea son: que la paz se extienda desde mi mente hasta la tuya. Y puedes decir el nombre de la persona que tal vez tienes algún conflicto, que de repente piensas que estás bien y de repente te empiezas a enojar por recordar ciertas cosas. Es ideal que hagas este ejercicio para que realmente la liberes y te liberes y perdones realmente. Que la paz se extienda desde mi mente hasta la tuya. Y dices el nombre. Comparto la luz del mundo contigo. También puedes agregar el nombre o la situación o la experiencia. Comparto la luz del mundo contigo. Mediante mi perdón puedo ver esto tal como es. Mediante mi perdón puedo ver esto tal como es. Es muy importante que perdonemos. Es muy importante que extendamos, que hagamos este ejercicio de paz. Que la paz que ahorita estás sintiendo puedas mandarla no nada más a las personas con las que tienes un conflicto, puede ser también con tu familia, puede ser con la persona que te está preocupando porque tal vez está en alguna situación difícil, no sé, puedes mandar esa paz y esa persona lo va a sentir, créanmelo. Entonces, comparto la luz del mundo contigo, que la paz se extienda desde mi mente hasta la tuya y mediante mi perdón puedo ver esto tal como es. El siguiente ejercicio o lección: no dejes que me olvide de mi función. No dejes que me olvide de mi función. No me olvidaré de mi función porque quiero recordar mi ser. No puedo desempeñar mi función si la olvido. Y a menos que desempeñe mi función, no experimentaré la dicha que Dios dispone que yo tenga. Algunas variaciones específicas de esta idea son las siguientes: no me valdré de esto para ocultarme a mí mismo mi función. No me valdré de esto para ocultarme a mí mismo mi función. Me valdré de esto como una oportunidad para desempeñar mi función. Me valdré de esto como una oportunidad para desempeñar mi función. Esto podrá ser una amenaza para mi ego, pero no puede alterar mi función en modo alguno. Esto podrá ser una amenaza para mi ego, pero no puede alterar mi función en modo alguno. Esto es muy importante también que lo hagan. No dejes que nos olvidemos de nuestra función. ¿Cuál es nuestra función? Es ser la luz del mundo, es estar en paz, es perdonar. A veces tú estás en un lugar, puede ser en tu trabajo, puede ser con tus amigos, puede ser con tu familia, puede ser con personas que apenas acabas de conocer, puede ser en el tráfico, puede ser hasta en tu iglesia, en tu templo, donde sea que estés, ¿no? Y de repente escuchas algo que les están transmitiendo, que te están transmitiendo, y uno se empieza a proyectar, ¿no? Se empieza a enojar, se empieza a querer pues debatir, tal vez, no sé. Es ahí justo cuando debemos de recordar cuál es nuestra función, y no hay que dejar que se nos olvide esa función, pero hay que recordarlo constantemente, ponerlo en práctica. De esta manera vamos a estar realmente en paz. Si alguien dice algo, tal vez para ofenderte, o simplemente dice algo en lo que tú no estás de acuerdo y que empieza a salirte ahí como el gremlin de adentro, pues es ahí cuando debes de decir, ok, esto podrá ser una amenaza para mi ego, pero no puede alterar mi función en modo alguno. Nuevamente les repito, lo pueden aplicar en cualquier situación en la que ustedes se sientan pues o más o menos o atacados o que están defendiéndose, etcétera, etcétera. Es ahí justo cuando se puede aplicar. Y con eso finalizamos el tema del día. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que no hay vuelta atrás, que no hay vuelta. me quieres tener y no vas a volverme a ver, si no vas a volverme a ver. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo listas las recetitas de salud y belleza. Esta semanita te voy a traer remedios para engrosar el cabello fino. Si tú tienes el cabello muy finito, muy delgadito, y siempre tienes que estar viendo cómo te vas a peinar porque luego se te baja, porque simplemente lo hace ver menos cabello porque está demasiado fino, pues no te pierdas estos remedios porque te van a ayudar mucho a fortalecerlo y hacerlo más grueso de manera natural. No se va a ver obviamente crespo, se va a ver bonito el cabello. Y pues es uno de los problemas más frecuentes relacionados con la cabellera, y es que sea muy delgada o demasiado fina. La gente que tiene demasiado cabello y esponjado siempre, pues se queja también de no tener un cabello fino, ¿no? Pero los que tienen fino, pues sí. Igual. Y bueno, esta situación se suele presentar por diferentes razones. Pueden ser por los cambios hormonales, puede ser por la contaminación, por una mala alimentación, por el estrés y también por malos hábitos. También puede ser por genética. Y pues para evitar que la hebra del cabello se quiebre excesivamente y quieras fortalecerla desde la raíz a la punta, pues se requiere mejorar las actividades diarias y aplicar remedios para engrosar el cabello fino, que se pueden realizar desde tu casa con ingredientes naturales y que te ayuden a la reestructuración de tu pelo, ¿no? Entonces, el primer remedio, que son remedios de las abuelitas y que pues son los mejores, ¿verdad?, de manera natural para que puedas fortalecer tu cabello. Recuerden que cuando el cabello está muy débil, está muy delgadito, pues tiende a caerse fácilmente. Si uno, cuando el cabello no está tan débil, también se cae mucho cabello, pues por más razón cuando está tan fino. Este remedio se recomienda que lo hagas 2 veces por semana. Como les dije, por lo general esta semana les voy a traer más que jugos, van a ser como tipo mascarillas, o sea que también se pueden aplicar, y esto va a ayudarte a que tu cabello no solamente no se quede finito, sino te salga más cabello y a la vez esté fuerte, que no se te esté cayendo, ¿ok? Y bueno, ¿cuál es el remedio? Vas a necesitar aceite de semillas de uva. Esto lo venden donde sea, el aceitito de semillas de uva, así como el aceite de olivo, el aceite de ricino, el aceite de lavanda, donde están los aceites o donde están las tiendas naturistas. Aquí en Estados Unidos también hay tiendas donde venden puras cosas orgánicas. Ahí en esa tienda en especial vas a encontrar estos aceites para que tú lo puedas comprar, ¿ok? Bueno, necesitas aceite de semillas de uva, un plátano o banano, y lo que vas a hacer, vas a triturar el plátano, o sea, lo vas a hacer como una pasta con una cucharada o 2 cucharadas de semillas de uva. Lo vas a hacer la pasta, y una vez de que ya obtengas esta mezclita, o sea, depende qué tanto cabello tengas, es a como vas a poner el aceite, ¿no?